Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día estoy solita en la radio, así que, bueno, la Antonia tuvo que viajar a Santiago por temas familiares. Nosotras dos somos de Santiago y vivimos en Chiloé hace varios años ya, pero nada, pues la familia queda allá y una siempre la extraña y siempre la vida sigue avanzando y cada cual, no sé, va viviendo ciclos, etapas, los papás, las mamás, los hermanos, hermanas y otros familiares, otras familiaras. Y una extraña, ¿no? Y ahora está Antonia en eso de compartir, de reencontrarse con las raíces, con las familias. Y esto también me hizo reflexionar y querer enviarle aquí a través del programa un saludo a todas las personas que viven lejos de sus familias o de parte de su familia y que siempre tienen esa partecita del corazón y de la mente ocupada y pendiente de cómo están, qué será de tal persona, de hacer una videollamada, un mensaje de WhatsApp, un posteo en Facebook o por cualquier otra red social. Yo me quedé en esa, pero parece que ya están en otra, las redes sociales. Pero bueno, mucha gente hoy en día y siempre, porque la migración ha existido siempre para las humanas y humanos. Entonces, la migración y el estar cerca y lejos de algunas personas muy queridas siempre ha existido y es parte quizás hasta como de la condición humana, pero no deja de ser difícil a veces y también bueno otras veces. Así que el intercambio de experiencias que se viven a distancia y que se comparten igual a distancia es siempre importante también y por eso lo hacemos. Pero eso, un cariñito, un abracito a todas las personas que están en este momento extrañando o que tienen la suerte de poder reencontrarse con sus familias. Y hoy, como me tomé el programa y puedo hacer lo que yo quiera, no, si siempre hacemos lo que queremos, pero decidí hablar sobre algo que muy pocas veces podemos como hincar el diente y que siento que hoy en día y siempre ha sido súper importante y que son prácticas de autocuidado que nos hacen súper bien, que necesitamos y que a veces hemos escuchado y no sabemos de qué se trata o para qué es, para qué sirve. Y estoy hablando de la meditación, de la respiración. ¿Y de qué se trata esto? Entonces, de repente gente así con más o menos acercamiento al tema de la meditación, igual muchas veces hay cosas que uno no sabe, po. O sea, puedes haber estado meditando mucho tiempo y de repente te dicen, oye, pero existe este otro tipo de meditación. O haber escuchado siempre la palabra meditación y no tener idea de lo que es. O haber escuchado la palabra meditación en un sentido muy occidental y muy racional y asociarlo más bien a una reflexión profunda. Y de lo que yo estoy hablando aquí es de otro tipo de meditación. Es la meditación que nos ayuda a enfocarnos en nosotros mismas y mismos y mismes. Y justamente vamos a hablar más sobre eso. Y aprovechando, o sea, no aprovechando, pero intentando llenar el vacío imposible de llenar de la Anto, traje unos libros aquí para que nos acompañen hoy. Así que les voy a estar leyendo algunos pedazos de lecturas de libros. Son tres libros muy queridos y para mí, que tienen cada uno su historia y su momento en mi vida y que quise compartir hoy día con ustedes. Así que vamos a empezar primero con dos cancioncitas que tienen harto que ver con la conexión con uno mismo y con el universo y lo que somos en realidad, y nos vamos después a palabreando juntas. Thank you.

Bueno, esas dos canciones tienen grandes historias. ¿Cómo se llama la primera que escuchamos? Agua de Estrellas. Agua de Estrellas viene de una... Bueno, yo la escuché, yo la conocí, se usa mucho en la tradición de los temazcales, que es una forma, de alguna manera es una forma de meditación colectiva y de proceso de introspección y de filosofía de vida que viene de los indígenas de Mesoamérica, de la zona de América más hacia el norte, y que también hay mucho que aprender ahí. Y el Eterno Sol viene de las tradiciones hindú, que se usa mucho en yoga y que tiene un significado, un sentido muy, muy bonito. Es una bendición o es un buen deseo para alguien que uno estima, ¿no? Que el Eterno Sol te ilumine y el amor te rodee, entre otras palabras que dice la canción. Bueno, y en esta sección yo quería partir leyéndoles un extracto de un librito que es muy chiquitito, cabe, digamos, en la mano, desde el tamaño más chico que una mano, de una psicóloga que se llama Marcela Rioseco Murden, que tuve el honor de conocer y de compartir bastante con ella. Es instructora de yoga también, es terapeuta corporal y es formadora de terapeutas en flores de Bach, para quienes conocen las flores de Bach. Y ella escribió de una manera muy, muy particular este librito que se llama La voz del corazón humano, que lo escribió muy rápido, porque dice ella que sintió un llamado muy fuerte a escribirlo. Y les quiero leer una parte de la introducción. Dice así. Se llama La voz del corazón humano y voy a aprovechar de decir al tiro el nombre antes de empezar. Esto es del 2013, por si alguien lo quiere buscar, Marcela Rioseco Murden. Ahora sí. En el corazón de cada ser humano, en el centro de su pecho, anida una voz. Esta voz está dormida en la mayoría de los seres. Sin embargo, ya es hora de que sea despertada. Miles de años han transcurrido, mientras solo unos pocos la han escuchado. Mucho desastre ha causado nuestra especie sobre la Tierra, como para permitir que esta voz interna siga dormida. Muchos la llaman intuición cuando la experimentan. Esta es una de sus manifestaciones, pero ella puede ir mucho más lejos de lo que podemos imaginar. La voz del corazón humano es la voz misma del corazón del universo, que anida en cada ser que habita nuestro planeta. Los animales, las plantas, los insectos, los pájaros, todas las demás especies viven de acuerdo a ella, y cada uno de sus movimientos es en total armonía con la Tierra. Saben cuándo despertar, saben cuándo trabajar, cuándo alimentarse, cuándo descansar. Saben también cuándo jugar, e incluso saben cuándo es el momento de no hacer nada más que observar lo que sucede a su alrededor. Digo, es en armonía por algo muy concreto y empírico que podemos descubrir al contemplar. Ninguna especie daña a la Tierra a excepción de la nuestra. Ninguna especie está en contra del lugar donde habita, destruyéndolo como lo hacemos nosotros, los seres humanos. ¿De qué se trata esto entonces? ¿Cómo poder comprender haber llegado tan lejos con nuestro egoísmo? ¿Hay algo que podamos hacer para reparar nuestra inconsciencia? Sí, hay algo muy importante que podemos hacer. Despertar nuestro corazón, el lugar donde reside nuestra voz interior. ¿Y para qué? Te preguntarás. Te respondo. Esta voz que vive en tu corazón es aquella que puede darte todas las respuestas. Una vez que ella despierte en ti, ya nada será confuso en tu vida. ¡Wow! Y si quieren lo pueden seguir leyendo, es de verdad un libro muy cortito, yo aquí ya les leí 6 páginas y tiene 70 y lo pueden buscar seguramente por internet, no sé si en Chiloé está disponible, pero es de la editorial Cuatro Vientos. Y bueno, nos deja muchas, nos hace un llamado, ¿no? un llamado importante a descubrirnos y a descubrir y a escuchar este corazón humano que está en nuestro pecho y es como, oh, wow, en serio, en mi pecho, ¿a dónde? Yo lo quiero encontrar, lo quiero escuchar. Y sí, lo hemos escuchado, todas y todos lo hemos escuchado, pero a veces ha sido un sueño, ha sido un olor, ha sido un momento, ha sido un sentimiento, ha sido algo muy pasajero, ha sido algo que ni siquiera nos dimos cuenta que era, hasta que después al recordar decimos, oh, yo cómo sentí eso. Y quisiéramos estar siempre en contacto con eso, ¿no? Quisiéramos traer esa sensación, traer esa certeza a nuestra vida, traer esa armonía, esa paz interior a nuestro cotidiano. Y porque sabemos que eso nos traería tranquilidad, nos traería una especie como de ordenamiento real, una especie de comprensión profunda de qué somos, a dónde estamos, para dónde vamos, por qué las cosas son como son y cómo yo puedo vivir de manera de sentirme bien conmigo, con mi entorno, con lo que hago, con lo que soy. Y entonces esto se ha estudiado mucho, son preguntas que todas y todos nos hemos hecho o nos hacemos, o quizás nos hicimos una vez y no encontramos la respuesta y empezamos a tomar decisiones erráticas que nos han llevado a situaciones complejas, a situaciones difíciles, a sentirnos muy abrumados, muy confundidos y confundidas, quizás a no saber cómo salir de eso. Y estoy pensando y estoy diciendo esto porque a todos nos pasa, pero la gente, las personas que consumen drogas o alcohol o café en exceso o azúcar en exceso o cualquier cosa en exceso que de alguna manera nos altere nuestra forma de percibir el mundo y a nosotros mismos, muchas veces llegamos a estos niveles altos de consumo porque no encontramos la respuesta a esta pregunta, a estas preguntas de cómo sentirnos bien con nosotros y cómo no sentirnos confundidos y confundidas, cómo sentir una paz mental y emocional y del corazón para estar realmente bien y no estar sintiendo que estamos sobreviviendo o sobrellevando la vida, sino que ser felices realmente y sin que esa felicidad sea una euforia. Entonces hay otro libro aquí que les voy a leer un trocito que se llama Más allá del ego, que bueno, es un libro de estudio, no es un libro como tan, a diferencia del otro, no es un libro de tan fácil lectura, pero les voy a leer una parte que es súper amena, que es tiene varios autores, entonces les voy a leer una parte que es de Jack Kornfield, y es un capítulo que se llama La meditación, aspectos de su teoría y de su práctica. Y dice así: una expresión del propósito de la práctica espiritual y al mismo tiempo un punto de vista que es producto de ella es llegar a entender que no existimos. Ya, yo sé que esto es como complejo, pero vamos a continuar. No existimos de la manera que habitualmente creemos existir, como una entidad sólida e inalterable que de alguna manera es diferente del mundo y del fluir cambiante del universo que nos rodea. Somos presa de una ilusión fundamental, la de que hay un ser o un ego aparte, sólido e inalterable, al cual tenemos que proteger y defender, y del cual, en cierto modo, pensamos que no morirá jamás. Como que nosotros fuéramos a una cosa así como inalterable, como que no cambiamos nunca, y que somos lo que somos, y que ya no vamos a cambiar, por ejemplo, esa idea de que ya no vamos a cambiar, y de que esto es lo que yo soy y que me tengo que proteger del entorno para que no me dañe. Esta ilusión, retomo la lectura, es la causa principal que está en la base de los problemas de tensión, sufrimiento e infelicidad en la vida. Disolver este punto de vista, llegar a cierta desilusión del ego, que no sea solamente intelectual ni una estructura de creencias religiosas, sino una experiencia profunda e integrada del hecho de que no somos, puede arrancar de raíz las dificultades que pretende resolver la psicoterapia. O sea, a veces uno puede hacerse una psicoterapia por mucho, mucho tiempo y sentir que uno no logra, que uno resuelve muchas cosas, pero que no resuelve lo que está como más anclado, porque lo que está anclado muchas veces tiene que ver con este resistirnos a ser transformados por la vida, este resistirnos al cambio interior, al cambio propio. Como que queremos que, sabemos que todo cambia, pero como que inconscientemente queremos creer que nosotros no. Todo el resto sí, pero nosotros no. Y dice Tales también la esencia de la religión, que luego las religiones empiezan a montar un montón de cosas encima también. Decir que no existimos como entidad aparte también se puede decir de otra manera, que somos todo, que no hay manera de establecer un límite entre lo que somos y lo que los otros no son. Hay varias categorías principales de meditación. Las dos distinciones más importantes de la meditación son la concentración y la visión interior. La meditación de concentración es toda una gama o clase de meditaciones en que se pone el acento en el adiestramiento de la mente, por uno mismo, por supuesto, por una misma, no por otro, enfocándola fijamente en un objeto determinado. La concentración puede enfocarse en la respiración, en un mantra, que es un canto repetitivo, en la llama de una vela o en otros objetos, de manera que excluya otras distracciones, pensamientos y aportes. La mente, en tanto que energía, puede concentrarse de la misma manera que un láser puede concentrar la energía lumínica. El poder de concentración puede servir para trascender o para alcanzar toda una gama de estados mentales alterados o de percepciones diferentes de las normales. Alterados no quiere decir como distorsionados, sino como diferentes. Observar desde distintas perspectivas la misma realidad que nos rodea. Frecuentemente son vivencias arrobadoras, en tanto que no están sujetas a perturbaciones y son pacíficas y tranquilas. Además de ofrecer acceso a muchos estados alterados, el poder de concentración se puede aplicar también al análisis de nosotros mismos, de nuestras experiencias y a la comprensión de aquello que configura el mundo de nuestra conciencia y nuestra vivencia. Por otra parte, el adiestramiento de la percepción, que constituye la otra clase importante de meditación, no intenta apartar la mente del transcurso de la experiencia para enfocarla sobre un solo objeto y crear estados diferentes, sino que trabaja más bien con la vivencia presente, cultivando la atención y la percepción del fluir que momento a momento va configurando nuestra vida. La vista, el sonido, el gusto, el olor, los pensamientos y sentimientos, valiéndose de todo ello como objeto de la meditación, como una manera de ver quiénes somos. En el proceso de entrenamiento de la percepción, los meditadores empiezan también a responder las cuestiones referentes a cómo surgen los estados negativos y cómo manejarlos mental y vivencialmente. Más adelante, cuando la percepción está bien desarrollada, pueden tener acceso a otros niveles de la experiencia que trascienden nuestra conciencia cotidiana normal. O sea, como repasando, lo que plantea aquí el autor es Jack Kornfield. Lo que plantea es que todas las técnicas, porque hay muchísimas técnicas de meditación, ¿no es cierto? Para que, bueno... Sí, les cuento. Hay muchísimas técnicas de meditación, muchísimas, realmente muchísimas, porque casi todas las culturas tienen técnicas de meditación, aunque no les llamen así todas las culturas, y dentro de cada cultura existen mucha variedad. Entonces, lo que hace este autor es haber analizado muchas y él las agrupa en dos grandes tipos. La meditación que, mediante ciertos ejercicios mentales, va llevando la concentración, va adiestrando, como ejercitando, porque esto es eso, es lo mismo cuando uno va al gimnasio, uno se ejercita. En la meditación es ejercitar la mente principalmente, la mente para, en un caso, ejercitar la concentración. ¿Cómo puedo dejar de prestarle atención a muchos estímulos que están a nuestro alrededor y concentrarme solamente en una cosa? Y cada vez que viene un sonido que me distrae, un pensamiento que me distrae, volvemos mentalmente a lo que estábamos antes. Y el otro tipo de meditación es un poco lo contrario, pero que finalmente llega a lo mismo, que es aprender a estar, a silenciar la mente y a estar muy perceptivo sobre todos nuestros órganos sensoriales. Entonces, ser muy conscientes de lo que estamos oyendo, de lo que estamos oliendo, de lo que estamos comiendo, de lo que estamos viendo y del tacto, de cómo se siente la ropa en nuestra piel, por ejemplo. Y entonces, de esa manera, aumentar la presencia, el estar presente en aquí y ahora en nuestra vida. Y al ir ejercitando esa forma de estar, de ser, se van desarrollando nuevas comprensiones. De pronto, no sé, me sentí abrumado o me sentí nerviosa, y eso fue exactamente porque ahora me doy cuenta, y antes nunca me había dado cuenta, de que eso fue exactamente cuando mi mamá me dijo tal cosa. Y entonces eso me pasa y yo comienzo a comprender estados personales que me ocurren y de dónde vienen. Y eso hace que todo cambie en la vida. Que todo cambie el conocerse a una misma, ¿no? Bueno, les dejo con estas reflexiones y vamos a ir a escuchar a una gran mujer de la música de meditación que se llama Snatam Kaur, que tiene nombre hindú, pero en realidad, si no me equivoco, ella es norteamericana. Pero tiene una conexión preciosa y profunda con todas las culturas védicas y su voz es angelical. Y si no me equivoco, la letra de esta canción, como la mayoría, está en inglés, pero si tienen la oportunidad de escucharla y de ver traducciones o videos en que a veces está subtitulado Snatam Kaur, los significados de sus canciones son hermosísimos. Así que vamos a escucharla. Thank you. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Ahí estábamos escuchando a Snatam Kaur. Y bueno, en esta sección igual voy a leer algo, como en la sección anterior, a pesar de que Palabreando Juntas estaba siempre originalmente pensada para leer textos, pero bueno, como les decía, en esta ocasión, y como estoy solita, me voy a apoyar con textos que son muy queridos. Y este que les quiero compartir es un libro que se llama El arte de respirar bien, de Swami Saradananda. En la cultura hindú, los Swami son maestros, son básicamente gente que lleva mucho tiempo meditando y enseñando a otras personas, no solamente la meditación, sino otras cosas, pero básicamente la meditación. Y en este caso, él escribió este libro sobre la respiración. ¿Y por qué? Porque les quiero hacer una invitación de las dos vertientes o formas de meditación que estábamos conversando antes, que es la concentración o lo que se puede llamar la conciencia plena, que es al revés de la concentración, es concentrarse simultáneamente en todos los canales que tenemos de percepción. La respiración juega un rol muy especial en cualquiera de ellos, porque ahora justamente les voy a leer por qué la respiración es tan importante, pero está siempre presente. En la mayoría de las formas de meditación es o un objeto de concentración, concentrarse en la respiración, o es un elemento que siempre nos va a indicar nuestro estado anímico. Si escuchamos nuestra respiración, sabemos si estamos alterados, si estamos asustados, si estamos relajados, si quizás, por ejemplo, podemos marearnos de repente en ciertas circunstancias y darnos cuenta de que estamos respirando mal. Entonces todo esto nos lo explica Swami Saradananda en el libro El arte de respirar bien, en la introducción que les voy a compartir en este momento. Dice: de todas las necesidades de la vida, la más inmediata es respirar. Si usted es una persona razonablemente sana, con toda probabilidad podría aguantar alrededor de 6 semanas sin comer y algunos días sin beber. Sin embargo, sin respirar no podría sobrevivir más que unos cuantos minutos. La respiración es nuestro compañero más cercano en el viaje de la vida. Empezamos a respirar nada más nacer, y algún día expiraremos con la última expiración. Entre ambas cosas, la respiración está con nosotros allá donde vayamos. Nuestra respiración está más cerca de nosotros que ninguna otra cosa, y es algo más preciado que la riqueza o que la gente a la que más queremos, porque si la perdemos, lo perdemos todo. Sin embargo, como la mayoría de la gente, seguramente usted rara vez o quizás nunca piense en cómo o incluso por qué respira. Aunque nadie puede vivir sin respirar, mucha gente se las apaña para pasar una buena parte de su vida sin respirar bien. En los 30 años que llevo enseñando yoga y meditación, he descubierto que incluso los yoguis más dedicados a menudo carecen de la perspicacia y de las herramientas para controlar adecuadamente su respiración. El ritmo estresante de la vida moderna, unido a un trabajo sedentario y a las actividades de ocio, hace que adquiramos hábitos respiratorios insanos al crear en nuestro cuerpo una tensión que impide la expansión completa del pecho. Y esto perjudica seriamente nuestra salud física, mental y emocional, y, por tanto, nuestra felicidad. Cuando el organismo se ve privado de oxígeno por culpa de una mala respiración, ocurre, por ejemplo, que los virus y las bacterias se multiplican. Una respiración superficial contribuye, en consecuencia, a que aparezcan muchos problemas de salud crónicos relacionados con el estrés. Si usted trabaja en una oficina, eche un vistazo a su alrededor, o hágalo la próxima vez que se encuentre en un autobús o en un tren. Bueno, en Chile no tenemos tren, pero puede ser un bus. Fíjese en que mucha gente solo respira a medias. Las inspiraciones son tan superficiales que su pecho apenas se expande al tomar aire. Quizá incluso no vea movimiento alguno. Fíjese también en que esas personas también expiran a medias, pues de hecho cuesta más expirar de una manera completa que inspirar bien. Un ataque de asma es un ejemplo extremo de esa manera de respirar. El afectado por dicho ataque intenta tomar el aire rico en oxígeno que tanto necesita, pero como le cuesta tanto expirar, tiene los pulmones llenos y sencillamente no queda sitio para el aire limpio. Debemos liberar todo el aire para poder inspirar profundamente. Es por este motivo por el que muchos de los ejercicios de este libro hacen hincapié en la expiración. Es también la razón por la que la naturaleza nos obliga a vaciar los pulmones mediante bostezos o suspiros cuando estamos cansados o aburridos, para hacernos tomar oxígeno fresco y revitalizar la energía. Un buen control de la respiración nos ayuda a tener una vida más plena porque liberamos a nuestro cuerpo de material de desecho e incrementamos la entrada de oxígeno. También reduce los síntomas de la ansiedad, como arrugar el entrecejo, la tensión de hombros y el dolor de estómago, y puede calmar la mente y mejorar el estado de ánimo. Con la práctica de ejercicios que aquí aparecen, que usted podrá consultar después por internet o en algún otro libro o en este mismo, poco a poco notará que piensa con mayor claridad, actúa con más determinación y se deja llevar menos por sus emociones. Por ejemplo, si usted necesita mucha concentración y siente mucho sueño, necesita estudiar para los chicos que están, no sé si ya dieron la prueba o si es pronto, pero Si usted necesita mucha concentración y siente mucho sueño, a veces, en vez de seguir tomando café, respire profundamente, oxigene bien su cerebro, muévase un poquito para hacer circular el oxígeno en el cuerpo, y eso le va a despertar mucho más que un café, y es absolutamente sin ninguna contraindicación. Una buena respiración es una respiración sana, ayuda a mantener y mejorar tanto la salud física en general como el bienestar mental y emocional de las siguientes maneras. Incrementa la energía y la resistencia, contrarresta el cansancio y puede reducir la necesidad de dormir, alivia la tensión corporal y aumenta la capacidad para hacer frente a la presión y el estrés. Proporciona brillo y vitalidad al cutis y a los ojos, nos hace más inmunes a las enfermedades y crea sustancias que potencian la curación. Aumenta la capacidad de concentración y de pensar con claridad. Proporciona calma y control de nuestras emociones y mejora la expresión verbal al fortalecer la voz y ayudarnos a pensar con claridad. Y entonces ahora yo les quiero invitar a escuchar una música que es, bueno, muy especial. En realidad es una de las pocas músicas de las primeras músicas de meditación hechas en Chile que yo conocí cerca del año 97. Es un disco que fue grabado el año 95. Yo era súper chica, quiero aclarar, que parece hace mucho tiempo, como si yo tuviera mucha edad, pero no. Bueno, también tengo hartas canitas por ahí. Pero el tema es que se llama el Subgira, se llama el grupo y también se llama el músico que hizo esta composición. Y el tema que vamos a escuchar se llama Cahuelmo. Y justamente está inspirado en esta zona de Chile, más hacia la cordillera. Y es muy hermosa la música y por eso la quería compartir con ustedes. Y les quiero invitar a que mientras la escuchamos, durante 4 minutitos, se tomen el tiempo, si usted puede, ojalá quiera y ojalá pueda, sentarse un ratito o recostarse en una posición cómoda, o si está de pie, quedarse de pie igual sirve, pero estar en una posición cómoda y cerrar los ojos, y ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación con respiración. Entonces vamos cerrando los ojos, sintiendo el cuerpo, la posición, intentando no cruzar los pies, no cruzar las piernas, ni los brazos, ni los dedos, sino dejar reposar los brazos sobre las rodillas, sobre las piernas, por ejemplo, afirmar los pies bien en el piso y revisar nuestra postura, porque también toda la energía de nuestro cuerpo pasa por nuestra columna vertebral y por nuestro cuerpo en general, y muchas veces estamos en unas posturas que son, le hacemos realmente difícil el camino a la energía, como uno le dice, pero también es la circulación de la sangre, es la posición de los huesos, de los tendones, de los músculos. Entonces, intentando que la columna esté recta, que esté bien estirada, levantando la nuca hacia el cielo, como si alguien nos tirara como de un hilito de la punta de la nuca hacia arriba, estirando el cuello, despejando los hombros, haciendo espacio, alejando las orejas de los hombros, haciendo espacio ahí, el cuello que muchas veces no está bien estirado. Y de esa manera también, si contenemos un poquito el abdomen, los abdominales, no los dejemos así todos fofitos hacia afuera, sino contengamos un poquito esas aguas, esas emociones que están ahí en la guatita con tanto líquido, y contenemos un poquito la guatita para que la columna quede bien estirada y no tenga que hacer sobreesfuerzo, y los hombros entonces pueden bajar, relajarse, ir un poquitito hacia atrás para abrir el pecho, que es lo que dice Swami en el libro, ¿no? Abrir el pecho. Y entonces respiramos profundamente por la nariz, recordando que nuestros pulmones tienen 3 niveles. La parte de más arriba, que es la más angosta, que está a la altura del pecho. la parte intermedia, que está a la altura de las costillas, y la parte de más abajo, que está a la altura del abdomen, que es la que más aire puede recibir. Entonces inspiramos intentando hacer espacio ahí adentro, separando las costillas, dejando que el aire llegue hasta la guatita, sacando un poco la guatita, pero de aire, manteniendo siempre la postura contenida, pero haciendo espacio interior, haciéndole espacio a ese corazón humano, a esa voz, dándole espacio a esa voz del corazón humano. Y al botar también por la nariz, para que sea suave y constante, nos preocupamos de vaciar por completo, ojalá, los pulmones. O sea, sentir de abajo, apretando el abdomen, que de abajo se vacíen los pulmones. Volviendo a contraer, a juntar las costillas. Y botando realmente todo el aire que está dentro. En cada expiración, al ritmo de cada una, de cada une, de cada uno. Concentrándonos en nuestra respiración. Una meditación de concentración. Y llevando nuevamente el aire para llenar los pulmones. Y vaciarlos completos, completos, completos, para que cuando vuelva a entrar aire, tengan todo el espacio para que se llenen los pulmones de oxígeno y que el oxígeno entre a nuestro torrente sanguíneo. Y que con este movimiento le demos flexibilidad a nuestro cuerpo, le demos espacio para que esa voz de nuestro corazón resuene, resuene fuerte y la podamos escuchar. Y podemos ir sintiendo cómo esta respiración, con la postura adecuada, que siempre vamos revisando, va a ir relajando músculos y tendones, posturas mal hechas, contracciones innecesarias. ¿Por qué tengo tenso los hombros si no necesito hacer fuerza? ¿Por qué tengo contraído el pecho si lo que necesito es aire y espacio? Y me escucho. Y poco a poco voy agradeciendo este momento que me di a mí misma, a mí mismo, a mí misma. Estos 3 minutos que me di para escucharme, para respirar, para sentirme, para estar. Es como un reseteo, ¿no? Puedo volver a mirar mi entorno, seguir haciendo lo que estaba haciendo. Pero qué diferente se siente el cuerpo, ¿no? ¿Cómo no me puedo regalar estos 3 minutos varias veces al día? O por lo menos una vez al día. Poner una música que me guste, un olor que me agrade, o nada. Simplemente hacerlo. Respirar, escucharme, revisar mi cuerpo, sentir mi cuerpo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? Quizás después de una respiración así puedo tomar mejor algunas decisiones. Así que con esta reflexión me quiero despedir. Porque ya estamos al final del horario. Desearles un buen fin de semana y muy buena próxima semana hasta que nos encontremos de nuevo el viernes. y dejarles con una última canción, ya un poquito más activa hacia afuera, porque esta que estamos escuchando todavía es activa hacia adentro. Y mandarles un gran, gran y fuerte abrazo a todos. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que algo de lo que conversamos hoy lo puedan integrar a su vida. Que estén muy bien. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.